Tico, tick, oh Tico, Tico, tock. This Tico, Tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's Tico time for no, no, no, the in the block. Congeniaron. Que no congeniaron. No congeniaron porque yo las conocía. No congeniaron. No, no congeniaron. Y así hacen estos micrófonos. Así hacen estos micrófonos con los que grabamos este maravilloso podcast. Que gente diciendo cosas no que tampoco cuando congenian. Son dos, no congenian. No. Y estamos aquí con Antonio Moreno. Hola, muy buenas. Con Fernando García. Aquí estamos, una vez más. Y con Marina Pozo. Hola, buenas. ¿Cuál es el segundo apellido tuyo? Partida. ¿Partida? Sí. Pozo Partida. Sí. La verdad es que te ha tocado la lotería, ¿eh? ¿Y el DNI? ¿Lo puedes decir? No, por favor? No, no. Gente diciendo cosas. En Hogar Menos FM. Bueno, queremos agradecer especialmente a nuestros primeros oyentes tras el primer capítulo. Hemos recibido buen feedback, ¿eh?, de los oyentes. Los 8 o 9 que lo han escuchado nos han hablado bastante bien. Han quedado contentos. Y hoy tenemos que agradecer especialmente a... Bueno, dilo tú, Antonio, dilo tú. Agradecer a la Forja de los Sueños, que es una asociación juvenil de Jerez de la Frontera, de friki, ¿no? Se nos sería unos friki, ¿no? Para dedicarnos a todo lo que comprende, ¿no? El tema rol, videojuegos, juego de mesa, en fin. Todo esto que nos han dejado las instalaciones para poder grabar hoy. Y a los que les estamos muy, muy agradecidos. Nos han cedido este maravilloso espacio que nosotros hemos inundado de cajas de cartón. Sí. Para que nos retumbe. y hoy con el tema pues hemos ido un poco a lo fácil, ¿no? A un proceso que... Algo que bastante cotidiano, sin duda. Un tema que cualquiera le puede interesar por su propio bienestar, ¿no? Que es la comida. La comida. Somos lo que comemos. La comida. ¿A favor o en contra, Antonio? En contra de la comida, porque al final la comida nos hace, si lo pensamos, nos hace esclavos de la misma, realmente. O sea, no en contra de la comida como tal, ¿no? Porque sin comida nos moriríamos, pero que exista el concepto de comida, que haga falta que exista la comida, hace que seamos, digamos, esclavos de este proceso, ¿no? Del que no podemos dejar de hacer. O sea, tú votas por... si pudieras elegir alimentarse de... Hacer la fotosíntesis, básicamente. O sea, no tener que alimentarse. Vale, vale. Es lo que yo, la opción que yo elegiría, si tuviera que elegir. Bueno, pero puestos a alimentarnos, sí. Disfrutar al máximo del proceso, ¿no? Hombre, claro, claro, no, no, eso ya... Entonces, en el momento en que ya no te queda más remedio que comer... Hay una obligatoriedad. Claro, pues entonces, bueno, hacerlo el trámite lo más agradable posible. Fernando. Yo coincido con Antonio en el punto en el que ha dicho que somos esclavos de la comida, porque es cierto que en esta nuestra sociedad todos nuestros horarios, todas nuestras actividades giran en torno a las comidas, si lo piensas. O sea, los horarios laborales, los horarios de ocio, giran en torno a la comida, pero a ver, yo estoy bastante a favor. Porque, a ver, tú tienes que comer para vivir y de momento vivir me está mereciendo la pena. Llegará un momento en el que a lo mejor no sea así, ¿vale? Pero de momento bien, y sobre todo disfrutar no solo del proceso... Se ha escuchado maravillosamente. Sí, sí, es que bueno, uno tiene sed, que también puede ser considerado, ¿no?, alimentación. Y sobre todo el proceso de comer, el proceso digestivo y todo lo que ello luego conlleva, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí soy gran fan del descomer, ¿vale? Sí. Esto cualquier médico al que le preguntes te va a decir, la verdad, que uno tiene que hacer de vientre por lo menos 2 veces al día, 3 veces al día es lo ideal. ¿Tres, ¿vale?, veces al día es lo ideal? Yo jamás. Eso tengo yo entendido. Si hay algún oyente, por favor, que sea estudiante de medicina o ya sea médico incluso, que por favor corrobore mis palabras, ¿vale? Y les dé validez, que ya la tienen, pero refuercen mi argumento más todavía. Y sobre todo me fascina el hecho de lo poco bien visto que está el tema escatológico cuando es un tema tan fascinante. Bueno, pero estamos hablando de la comida, no de la descomida. Pero es consecuencia directa, o sea, no hay descomida. Bueno, sin... es verdad que la descomida, ¿no?, llamémoslo así, en este podcast, no deja de ser comida que, bueno, que allá pues, ha pasado por donde tenía que pasar. Lo que otrora fuere comida. Claro. Y hay ¿tú evalúas tu jefe de alguna forma? Hombre, me alegra que me hagas... Con la pasión con la que me hablas del tema. Sí, sí. Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque parece mentira, bueno, no parece mentira, mucha gente no se lo cree, que hay estudios sobre, o sea, quiero decir, porque es un tema, bueno, aparte de que hay muchos análisis médicos relacionados con tus heces y demás, hay varios estudios que analizan la salud de tu sistema gastrointestinal en función de las heces que tú produzcas, ¿no? Sobre todo me fascina el tema de una clasificación de la misma, que es la escala de heces de Bristol. Que Bristol no sé si es el científico que la creó o la ciudad de Bristol, donde fue creada dicha escala. Concebida la escala. Exactamente. Que clasifica a tus heces en grados numéricos de 1 a 7. ¿De 1 a 7? De 1 a 7. O sea, es así, ¿no? Sí, sí, sí. En función de su dureza y... O sea, donde 1 es pelotilla de cabra... Más duro. Exactamente, de hecho que densidad, ¿no? De estas veces que tú vas y te cuesta y cuando ya lo sueltas dices, Dios mío, he tenido que echar ahí lo más grande y te ves dos pelotillas así, chiquitillas. Y el 7 es agua, y el 7 es abrir el grifo. Y 3 y medio es mierda de pavo, digamos, lo que... Aproximadamente, sí. Va en función un poco de la densidad, ¿no? Sí, de la dureza. Me dicen que lo saludable es un 4, un 5. La mierda es chorizo, ¿sabes? Choricito, esa, ¿no? Esa que... Choricita, ¿no? Que es muy dada hacer el perfe. No sé si estáis familiarizados con hacer un perfe a la hora de cagar. Sí, bueno, explícalo si quieres para los oyentes que no... Un perfe, pues lo que yo tengo entendido, o un Michael Phelps, que también se le conoce, es cuando, bueno, tú descomes, ¿no? Y lo que cuando cae el leño, lo que hace es que se cuela, como que toma, digamos, la curvatura del inodoro, se cuela por ahí y cuando tú miras no ves nada, no hay nada ahí. Yo iba un poco más allá, porque para mí esa situación que tú has descrito tiene otro nombre y es el David Meca. Para mí el perfe es cuando haces un David Meca y además te pasas el papel y está impecable. Porque eso a mí me ha pasado un par de veces, a lo mejor nada más. Pero... Es como si no hubiera pasado. Exacto, nada. O sea, tu ano está impoluto. Todas las ventajas de cagar sin ninguna de las desventajas. Exactamente, o sea... bueno, luego hay más argot en este tema. Por ejemplo, cuando tú cagas y chocas el troncho, sí. Y hace pf, y como si que se doblara, eso es un Ramón San Pedro, que madre se llama, mía. ¿Vale? Gente diciendo cosas en tu oreja derecha. Vale, Marina, acércate. Vamos a escuchar ese maravilloso arrastre de silla que anuncia tu llegada. Es el equivalente a su fanfarria de trompeta. ¿A favor o en contra de la comida? Yo estoy a favor de la comida. Siempre a favor. ¿Por? Porque es mi hobby. Tú has convertido... Vale, ese es otro tema interesante. Has convertido el acto de alimenticio en un ocio más. Exactamente. Vale, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí lo es. Estoy aburrido como. A ver, no estoy aburrido como... Tengo que comer como, pero ya que como, lo que decía al principio, ¿no? Conectando lo que decía al principio, yo pienso que ya que hay que hacerlo, como tú dices, ¿no? Pues... Sí, pues que menos que disfrutarlo, yo qué sé. Pero hay gente que es que verdad que no le gusta comer. Sí, yo eso no lo entiendo. Tú, a ti te puede gustar comer, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero a todo el mundo, yo creo, a ver, no sé, pero a todo el mundo hay algo de comer que le gusta o que le gusta muchísimo. Pero yo creo que son dos placeres diferentes. Me parece que te estás refiriendo tú al placer de el saborear un plato que te gusta mucho, pero hay otro placer ahí que es cuando tienes mucha hambre y comes y te estás saciado. Que ya no está tan relacionado con el sabor, sino con cubrir. Y ya no es algo social, sino que es algo instintivo, es algo animal, a fin de cuentas, ¿no? O sea, el instinto de supervivencia lo cubres, en plan, hoy no me muero de hambre. Así que, bien. Para mí, la comida es un caso muy particular de placer. Porque yo distingo entre dos tipos de placeres. Los placeres, llamémoslo, intelectuales. Y los placeres... mundanos. Primordiales. Básicos. Mundanos, básicos o instintivos. ¿Vale? Como tú bien has dicho, Fernando. La comida creo que coge pica de ambos mundos. O sea, por un lado, saciarte es un placer totalmente instintivo. Igual que cagar, como antes comentaba, o descomer, como hemos decidido. Y bueno, o dormir, ¿no? Lo típico que dice. O dormir, o orinar. Comer, dormir, follar, como dicen, ¿no? Exacto. Y hay gente que incluye el cagar porque eso. Sí, claro. Bueno, no. Yo creo que follar está sobrevalorado, ¿eh? Sí, bueno, eso es otro tema. Otro follar, tema. Entonces, claro, la comida creo que tiene por un lado el placer intelectual de disfrutar de sabores nuevos, experimentar nuevas texturas, nuevas formas de comer, pero por otro lado el hecho básico y sencillo de que tienes hambre, tienes que llenarte el estómago, ¿no? Entonces creo que es un ocio, porque creo que lo es un tanto particular y un placer un tanto particular, un híbrido, ¿no? No, hombre, yo estoy de acuerdo en que dentro de lo que son los placeres básicos de la vida, que son lo de saciar una necesidad, que son eso lo que hemos dicho, ¿no? Comer, dormir, sexo y, bueno, cagar, como hemos dicho. Dentro de todo eso, el que más complejidad encierra, ¿no? Diría yo. El que tiene un universo más expandido. ¿Qué opináis de la tele comiendo? ¿La tele comiendo? Sí. A ver, yo es que personalmente ya casi no veo la tele, ¿vale? Entonces a lo mejor no soy la mejor persona para hablar de... Pero sí que recuerdo en mi infancia y mi adolescencia que al principio mis padres estaban totalmente en contra de que comiésemos viendo la tele, porque decían que, ¿no?, que la comida es un momento para estar todos en familia, disfrutando, tal, tal, tal. Luego nadie hablaba en la mesa, o sea, estaba todo el mundo comiendo como los Simpsons, ¿sabes? En plan, taca, taca, taca, taca, taca, taca, sin decir nada. Y luego al final pues ya desistieron de ese empeño, pero... Cuando quedaste sin tema de conversación, pues entonces... Claro, ya... digo, vamos a poner la tele, exactamente. Y ese fue mi... Pero yo ahora, a día de hoy, pues casi que no veo la tele. Entonces, pues, me da igual. Cuando estoy comiendo con alguien que quiere poner la tele, no me importa que la ponga. Antonio, ¿tú yo qué creo opinas? Que el único momento que yo veo la tele del día es cuando estoy comiendo. De hecho, porque yo, es verdad, como dice Fernando, yo prácticamente no veo la tele. Y cuando, a la hora de comer, es cuando está puesta en mi casa, sí, se come con la tele puesta. Y bueno, es a lo que estamos acostumbrados toda la vida y, en fin, no dejamos de hablar de los temas que tengamos que hablar y de... Pero sí que es verdad que la tele suele estar puesta y a lo mejor comentamos la. Sí, pero más como, más como un telón de fondo, ¿no? Más como un. Sí, como un actor secundario, un extra. Está ahí la tele. Que te da. Que cuando te hace falta tiras de ella, ¿no? Para temas de conversación, para comentar y tal. Muy socorrida, ¿no? Sí, pero no estamos viendo la tele todo el mundo callado, no. Eso no, tampoco. No llegamos a ese extremo. Así que creo que vemos la tele de manera sana mientras comemos. ¿En tu casa, Marina? En mi casa, bueno, ahora mismo es que está la mesa pequeña donde está la tele, digamos. Y ahí es donde suele comer mi hermano y yo como la mesa grande, que está aparte. Entonces no llego a ver la tele. ¿Qué veo? El móvil. ¿Comes, o sea, con el móvil? La tele en el móvil. ¿La tele? Para solo el momento para comer, ya después no veo la tele. Pero la tele literal, o sea, un canal de televisión te lo enchufas en el móvil. Sí, o como directamente en mi cuarto. Yo la verdad es que soy anti tele comiendo, la verdad. Pues me distrae, me distrae del propio hecho de comer. Como que a veces es complicado coger la cuchara, hay que concentrarse. No a nivel psicomotriz, pero sí a nivel disfrute, ¿sabes? Es como... La verdad es que soy bastante una tarea al mismo tiempo, en general, en la vida, ¿vale? Soy bastante mono... Exacto, es la palabra que estás buscando. Focus a una, la hago bien, pero solo una. Soy bastante monotarea y con la comida también. Es como, vale, quiero disfrutar de este plato de lentejas que me acabo de hacer y no quiero escuchar las noticias ni a Homer Simpson ni a... Tú comes como juegas una partida de ajedrez, ¿no? Tú estás concentrado. Exactamente, pura concentración y juego también con un cronómetro de estos de ajedrez. Y que no puedo tardar más de 10 minutos o menos de tantos minutos. Ese es otro tema, la velocidad comiendo, ¿no? Que aquí practicamos casi todos, creo. Yo trabajo el engullirlo. Sí. ¿Tú comes lenta, Marina? Sí. Pues debe ser la única, porque nosotros... Dicen que es lo saludable. Igual que te digo que es saludable cagar dos o tres veces al día, dicen que es saludable tardar un tiempo en comer, masticar mucho, porque dicen que la digestión empieza en la boca. Sí. Te lo han dicho. Y es cierto. Unas pocas de veces, es totalmente cierto, yo no comulgo con ello. Yo es verdad que muchas veces como los patos, tío. A ver, pero una cosa es que tú no estés de acuerdo y otra cosa es que tú no lo hagas. Yo estoy de acuerdo, yo o sea, estoy completamente de acuerdo en que hay que masticar bien y tal. Pero a mí me puede muchas veces, me puede muchas veces el hambre y el la ansiedad de comer. Yo es que no puedo comer tan rápido, es que me atasco. Claro. Yo sí. O sea, tú tienes la marcha y esto no va a más de 20 revoluciones por minuto. O sea, esta máquina no da más de sí. La mandíbula no puede masticar a más de este ritmo. Hoy he ido al muerde la pasta y me he puesto hasta el ojal. Vengo del muerde la pasta y me he puesto hasta el ojal. Hoy he ido a comer al muerde y me he puesto poquito hasta el ojal. Macarrones y espaguetis y pizza y patatas que son una mierda. Y salchichitas de las buenas, salchichitas de verdad. Y también un poco de pollo empanado y lasaña de atún. Hoy he ido al muerde la pasta y me he puesto hasta el ojal. Hoy he ido al muerde la pasta y me he puesto hasta el pulpo. Muy caro para lo que en realidad es, la verdad que es un poco mierda. Pero te pones de gofres hasta el ojal. Lo mejor es la gofrada que me pego luego. Pero te pones de gofres hasta el ojal. Y de buñuelo nata y helado, y te pones de lado hasta el ojal, pero te pones de lado hasta el ojal. Vengo de muerde la pasta, creo que voy a explotar. Maravilloso tema de Mira te comento, porque todavía no tenemos ninguna banda. Ha pasado banda. Una semana, pero nuestra... ¿Cuál? ¿Cómo se llama este? Este tema se llama Muerde la pasta, ¿no? Muérdeme, muérdeme. Ah, muérdeme. Muérdeme la pasta. Este es muy bueno. Muérdeme. Que, me han bueno, dicho que... Para el tema de la comida, creo que viene perfecto. Sí. Para esas veces que vas a un buffet libre y te pones hasta el ojete. Eso, claro, lo que te ofrecen ahí es, no es jamás, es calidad. Jamás es calidad. Es forraje. Paga por forraje cantidad, puro. Y ya está. Me siento ahora, como tú dices, como el burro que le ponen el saco de forrar en la boca. Forrar en la boca y al comer. Jamás te vas a comer una buena boloñesa en el muerde no, la pasta. No, o sea... Te vas a comer mucha boloñesa, pero una pero buena, buena, una buena no es ninguna de ellas. Hogar Menos FM, la radio hecha de cualquier manera. El engaño de estas pizzerías, de estas cadenas de pizzerías, sí, que te dicen... Los buffets de pizza, ¿no? Los buffets de pizza. Eso es un engaño muy grande. ¿Por qué? Porque lo tienen estudiadísimo. Ellos cogen, te dan tu primera pizza, te la dan del tirón, pero para la segunda tardan un ratito. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya comes... Ya te sientes saciado. Cuando tú claro. comes, tarda... corregime si me equivoco, sí, pero es eso, unos 15 minutos. Sí. desde que tú comes hasta que tú notas la sensación de saciedad. ¿Qué pasa? Que a la segunda pizza pues, te comes un trozo por comértelo y ya no tienes más ganas. No aprovechas. Es lo mismo pedirte una mediana. Y una buena que es, digamos, la ración máxima que se puede comer. Y una buena estrategia no sería, por ejemplo, pides la primera pizza. O sea, tú vas al buffet, sí, de dicha cadena de pizzería, sí, vas a la pizzería y pides el buffet con, vale, tus amigos, te traen la primera, sí, y claro, tú no puedes pedir la segunda hasta que no vean que has terminado la primera. No puede. Correcto. Vale, pues, que son tontos. Haces lo siguiente, claro, haces lo siguiente. Cogéis un trozo cada uno y os lo vais comiendo. Escondemos la pizza debajo de la mesa. Por ahí va más o menos. Cogemos la pizza, la tiramos. No. La guarda la mochila. La guardamos en la mochila. Claro, exactamente, escúchame, dejarme la borrar. Llevas tupper vacío. Claro. O sea, tú coges y pide la pizza. Te come un trozo cada uno para que os vean comer, por lo menos, veis que están comiendo. A ver, por turno, primero uno come uno, mientras coge el otro, lo esconde debajo, el tupper, no sé qué. Y ahora, en verdad voy a comer un cacho de pizza cada uno nada más. Y ya os pedí la segunda. Y cuando traigan la segunda, sacáis los trozos de la primera. Sí. Y les dejáis el culo torcido. Te come dos pizzas. Claro. Os coméis dos pizzas entre todos. Es que ningún ser humano puede comer más de una mediana. Yo creo que hay gente que sí, ¿eh? Sí, hay gente que sí, pero tiene que ser así. Tiene que ser del tirón. Tú no puedes comerte una mediana, esperarte un rato y comerte. Conozco seres del inframundo que hacen eso, ¿vale? Conozco seres primigenios que pueden comerse. Tienen un buen saque, hace poco lo vi. Esto es un pequeño flashback. Uno que se comió un aneto, un pedazo de aneto, bruto. Un aneto para los oyentes que no lo sepan, los oyentes más. Fernando, como te pongas así la capucha, se escucha la barbita haciendo ras con el. Ras. Bueno. Total, que se comió uno, un aneto. Los anetos suelen ser grandes, además. Imagínate, filete de pollo, jamón, queso, filete de pollo. El aneto es, digamos, la cuarta parte del cachopo. Claro, un filete de pollo, pero un grosor, un buen grosor. Bueno, pues se comió al aneto, a la pimienta. Y se esperó un cuarto de hora que le hicieran otro aneto y se comió dos anetos. Con la guarnición. A la pimienta, la guarnición de patatas. Con las papas. Y una botella de litro y medio de agua. Se tiene una bestia parda. Pero salir, eso es una excepción. ¿Y esa deposición en escala de brillo? Yo no lo quiero saber. Eso tuvo que ser, vamos, un capricho de novia por lo menos. Capricho de novia. Un flamenquín brutal. Yo quiero que haya un diálogo entre lo que es la calidad y la cantidad. Donde se ponga un buen potaje. Buen potaje. Yo el aneto y el cachopo no lo he probado y ya no lo voy a probar porque he entrado en mi fase vegetariana. Por lo pronto. Estoy seguro de que si ya hay las Beyond Meat, esta, la hamburguesa de guisante, que son terribles. Beyond Meat. Son una hamburguesa. Más allá de la carne. Más allá de la carne. Es la postcarne. La postcarne. Es 100% vegetal. Pero parece una puta hamburguesa. Dicen que en el Goico las pone. Que parecido, en cierta cadena de hamburguesería. Cierta cadena que no nos promociona pone. Recordamos que estamos abiertos todavía a promociones. Eso. Sí. Claro, por ejemplo, el Goico. Por lo que quieran patrocinarnos, patrocinadores, por favor, aquí estamos. Y está muy bueno la Y dicen que el parecido es terrible. Es brutal. De hecho, conozco que gente. Que no distingues. Conozco gente. A mí me gusta. Yo conozco gente, que lo sabía. Tú conoces gente, yo también conozco. Conozco gente vegetariana también, o vegana, que se parece tanto a la carne que le genera rechazo. Porque como no comen carne, es como, hostia, se parece tanto. Pero si no es carne, ahora puedes hacer trampa. Ya, pero se parece tanto que es como, uff. Se sienten mal. Es curioso. No sé, es que tú, del paladar. Tú también estás acostumbrado a no comer carne, exacto, y luego te metes un hamburguesota y claro. Un poco. Bueno, ya entra la moral de cada uno. No, pero no es moral. Yo creo que es paladar. Yo creo que es paladar. Yo creo que es paladar. Es igual, porque no estás acostumbrado a comer verdura. Te como una verdura. Claro. Pero es que es de carne. Es una verdura que está hecha totalmente de carne. Lo contrario. Beyond Vegetables. Beyond Vegetables. O sea, que jugaran esa carta, ¿no? En plan de la gente que tanto raja del veganismo y tanto lo critica, que juegue esa carta. Claro, hacer un pimiento a base de carne. Un pimiento de ternera. Un pimiento de tocino, ¿eh? Tico, como siempre, en Gente Diciendo Cosas, no solo decimos cosas, sino que os ofrecemos guía práctica para vuestra vida. Los consejitos de Marina. Todos sabemos que hay comidas que no nos gustan, pero que tenemos que comerla porque tenemos que tener una dieta variada. Exactamente. Porque si no, tu madre te da un guantazo. También. Vale, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos mezclar esos alimentos que no nos gustan tanto con otras comidas que sí nos gusten o nos encanten. Por ejemplo. El pimiento es un vegetal que no le gusta a mucha gente. A Shin-chan no le gustaba. Pues echárselo a la palmera de huevo. por ejemplo. Coger una palmera de huevo y ponerle pimientos por lo harto y comértelo como una tosta. Pero es un crossover arriesgado, ¿eh? ¿Crudito o sofrito? Ya, como tú quieras. Eso ya es el gusto de cada uno. Vale, eso ya es como tú creas, coño, que te va a entrar mejor. Vale, yo no sé, es un crossover arriesgado, es decir... Bueno. Algo, igual que imagínate algo bueno que te gusta con algo bueno que también te gusta, a veces lo mezclas y no queda bien. Bueno, escúchame. Las gambas con chocolate, por ejemplo. Mira, tú por ejemplo. Yo creo que eso no. Tú por ejemplo te puedes comer a una persona que le guste el pimiento, pues se puede comer una tortilla francesa con pimiento y la, y la acompaña con pan. Vale, ¿sí o no? Vale, sí. Bueno, pues el pan sería el hojaldre. La tortilla sería el huevo, el huevo de la palmera, la yema, claro. La yema y el pimiento sería el pimiento. El pimiento, claro. Hombre, visto así. ¿Qué más? ¿Qué más? Lenteja en las natillas. ¿No te gusta la lenteja? ¿Te gustan las natillas? Pues le echas lenteja a las natillas, lo mezclas todo y te lo eso comes. O al revés, te gusta la lenteja, pero no te gustan las natillas. Y lo mismo. Y lo mismo. Vale, vale. Hervir el brócoli, por ejemplo, el brócoli, nada más que el olor, sí, te echa para atrás. Oye, a mí me gusta mucho el brócoli, sí, ¿eh? Sí, está bueno, sí, pero o sea, a mí también me gusta. Hervido no, es uno de los vegetales que a menos gente le gusta. Eso es verdad, hervido no, me gusta salteado. Hostia, hervido... ¿Sabes qué verdura huele muy fuerte cuando la cocinas? Las coliflores. Las taganinas. Las taganinas huelen fuerte. Las taganinas, yo me acuerdo. Bueno, esto es un flashback. Esto es un pequeño flashback. Un flashback, ¿vale? Mi madre... No sé por qué decidió que el mejor momento para ponerse a cocinar taganina, sí, eran a las 11 de la noche. Vale, tú. Yo estaba acostado. Mira, yo voy a romper una lanza por tu madre, porque si cocinas hay veces que aprovechas cualquier rato para luego ahorrártelo al día siguiente por lo que sea. Sí, sí, sí, ok. Y aparte los potajes, ¿por qué era un potaje? No, estaba cociendo taganina. Tiene que ser un día para otro. Claro, estaba cociendo taganina. Cociendo taganina tal cual. Decide que es las 11 de la noche, es el mejor momento para cocer taganina. Mira, yo no sé si es que el extractor estaba estropeado en la cocina o qué, pero toda la casa oliendo a taganina y yo no me podía dormir del pestazo a taganina que había en toda la puñetera casa. O sea, esto es real. Está estupendo. No me podía dormir del olor. El olor... Que el olor no me te impedía conciliar... Ya no es ruido, ya no es ruido. No es ruido, ni es la luz que dice tú no puedes dormir, es olor. El olor. Pero ibas a decir hervir el brócoli. Sí. Pero no hervirlo en agua, sino en falta de naranja, en Coca-Cola, en Sprite, en algo que te guste, lo que te guste. En azúcar, en algo azucarado. En bitter K. Por si te gusta el bitter K. Sí. Vale, ¿no te gusta el bitter K? Pues puede... Eso está muy bien, pero el bitter K es una bebida que yo la asocio mucho a la muerte. Ahí lo vamos a dejar. ya está. Sí, vale, eso son cosas, vale, el pimiento tal y cual, son cosas que dan más juego. Pero hay comidas muy difíciles de mezclar. Por ejemplo, los mariscos y los pescados, por ejemplo. Vale, el marisco. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay nocilla y tarros de nocilla que te vienen con los picos. Vale, esto ya empieza mal, esto ya de base empieza muy mal. Que te vienen con los picos, ¿vale? Pues tú quitas los picos. Pone boca de cangrejo. Y pone boquerones. Pone boquerones, vale. ¿Frito o...? Frito. Para que tenga el crujiente, como si fuese... Como si fuera un pico, ¿no? Vale, vale. Piquiqueros. Y lo mojas la nocilla y te lo vas comiendo, vale, como buena merienda. Vale, estupendo. Pues yo... Ahí tenemos mucha proteína. Sí, señor. Ahí lo lleváis, para expandir vuestro... Paladar. Vuestro paladar. ¿Qué más conseguido, María? Otro consejo, si lo que quieres es que... O sea, adelgazar o no quieres engordar, vale, más de lo que ya, o sea, del peso que ya tienes, vale, es no dar fácil acceso a la comida con muchas calorías. Por ejemplo, si vives en una casa, sí, ¿vale? En el desván, o sea, que tenga la escalerita y tal, que y te cueste subir la escalera, que hay un montón de tiestos de tu madre en el desván que no va a usar nunca, pero que te quiere tenerlo guardado, vale, pues detrás de todo eso están las Oreos. Vale. Tú propones una suerte de escape room, ¿no? Una gincana. Sí, yo iba más allá, por un candado y que la llave la encuentres al final de una gincana. Vale. O sea, entonces yo creo que... Te quita la gana. Me apetece unas Oreos, pero no la tanto. La que hay que liar, no tanto, que liar para coger las Oreos. Vale. Claro. Y que los brócolis, los pimientos, las verduras... En los cajones. Que te los encuentres por la casa. Estén por lo harto. Grandísimo consejo. Y el último consejo que traigo... Es uno que la gente no suele usar mucho y es bastante molesto, a veces. Y es el ajo, ¿vale? El ajo es genial. A ver, es genial en muchas cosas, pero... Hombre, todo no. Todo. Ahuyenta vampiros, dicen que está de puta madre. Es una comida que se repite mucho, o sea, es un alimento que se repite muchísimo. Y sigue. Es que hay un truco infalible para que no, para que el ajo no se te repita. Ay, vaya. Que es quitarle, o sea, partir el ajo por la mitad y quitarle el nervio. Pero imagínate que algún día quedas con una persona para conocerla, para empezar una relación, etc. Y ves que en verdad esa persona no te gusta. Pero tú intuyes que esa persona va a intentar algo. Vale. Entonces tú, es todos esos nervios que tú has ido quitando de los ajos, los has tenido que guardar en un tarrito. En un bote de Smint, que no nos patrocina tampoco. Y como si fuese un Smint, pero haciendo el caso contrario. Hostia, de maravilloso. Come, claro, a escondidas los nervios de los ajos y ya esa incluso persona incluso intentaría algo, se lo pensaría dos veces. Claro. Con nervios de ajo no hay beso. Exactamente. Me decís sin Smith no hay beso. Es como un escudo, ¿no? Anti que te metan cuello. Exactamente. Toma nervio de ajo. Es como un escudo. Te lo comete los nervios, los mastica bien masticados, te los lleva en la boca. Que impregne. Te los mete por las encías. Los paluegos. Los debajo de la lengua. Y le dices, bueno, ¿qué? The time is right, the shades of night are falling. Seguimos en Gente Diciendo Cosas. Y ahora no somos nosotros los que la vamos a decir, sino que va a ser nuestro compañero Berto. Compañero Berto. ¿Berto Romero? No es Berto Romero. ¿Cuál es el apellido de Berto? ¿No? García. Berto García, ¿no? Igual. Decía Berto Romero también. Berto García es un experto en cocina, sobre todo... Tradicional casera. Tradicional casera. Uh-huh. Es un tío de Jaén. Y todo el mundo sabe que en Jaén si algo hay es aceite de oliva. Aceite y oliva en general. Y así que yo creo que nos va a iluminar bastante en el tema culinario. Vamos a ver, Berto. Lo tengo puesto en el móvil como Berto Jaén. Nuevo despliegue de medios. Hola. Berto. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, picha? Estamos aquí en Gente Diciendo Cosas podcast. Vale, vale. Me hago una idea. Estamos hablando hoy sobre la comida en general. Sí, magnífico tema. Yo sabía que a ti te iba a gustar. ¿Qué crees tú que piensas tú sobre, a favor o en contra de la comida? Hombre, todo depende del punto de vista en el que se mire. A ver, Dani. Vale. Pues claro, todo el mundo necesita estar alimentado. Vale. Todo el mundo necesita comer. Pero claro, hay tantas diversidades. Ajá. Hay tanta, no de comida, sino de gente. Sí. Hay gente que se alimenta del sol, gente que se puede alimentar de la comida en sí, otra gente que no se alimenta, pero bueno. ¿Tú, hay gente sí que se puede alimentar de eso? Yo estoy fascinado por la gente que hace la fotosíntesis. Sí. Claro, efectivamente, o sea, se ha descubierto una nueva generación de personas. Unos buenos cloroplastos ahí. Llevan, ¿no?, a cabo, efectivamente, llevan cloroplastos, llevan también mucha raíces, ¿no? Hay una hoja. Y son capaces de realizar la fotosíntesis. Vale. ¿Tú como jaenense, ¿cuál de todos los formatos que la cocina mediterránea nos da para disfrutar del aceite de oliva? Sí. ¿Con cuál nos recomiendas? ¿Cuál crees tú que es la forma con hielo? La forma óptima con hielo. Hay una muy bonita que es la clásica. La clásica. Que es la de coger un plato, echar ahí el chorreón de aceite y ponerte a mojar pan como si no hubiera mañana. Pero hasta el punto de que cuando ya está terminado, te metes el pan y luego te pones a chupar el plato con la lengua, ¿sabes? Vale. Porque claro, ya llega un momento en el que el aceite está presente, pero el pan no es capaz de absorberlo, ¿sabes? Y pues ya, claro, ya tienes que hacer que el movimiento de la lengua. ¿Recomiendas barra entera o...? ¿Qué tipo de pan es el mejor para mojar aceite? ¿Mollete, quizás? Efectivamente, todo depende. Si te quieres comer una barra entera, puedes hacerlo perfectamente. Eso es libre albedrío. Pero en cuanto a capacidad de absorbencia del aceite, ¿qué pan es el mejor? Absorción, Fernando, por favor. Yo creo que lo que mejor absorbe el aceite es la miga, sin duda. La miga, ¿no? La miga, pan como bien migoso, es con José, además, eso hace para adentro, ¿sabes? Y lo lleva todo para adelante. Una buena telera, ¿no? De pueblo ahí. Bien... Efectivamente. Pero claro, ya también, tú te puedes comer la barra entera, pero depende de la cantidad de aceite que dispongas. Perdóname. Si tienes poco aceite, por mucha barra que te comas, a la va a pelar. Perdóname, Berto, pero yo tengo que romper una lanza en favor de, bueno, si hablamos de capacidad de absorción del pan, todo el mundo sabe que lo que más absorbe es el pan Bimbo. Hombre, pero claro, ya ahí pierde la calidad. Vale. O sea, dentro de unos márgenes, ¿no? Vale. Por una persona que trabaja en la panadería, desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, claro, no la va a comparar con un pan Bimbo que lo hacen 500 máquinas en 10 minutos. Yo creo que con la pizza. Coge con una esponja el aceite y echándotelo en la boca. O beberte un vaso de aceite directamente. Bebértelo. Con hielo. Con dos hielos. Un aceite on the rocks. Un aceite on the rocks. Pongan un aceite on the rocks. Pongan un aceite on the rocks. ¿Qué variedad de aceite nos recomiendas tú, Berta? El picual. El picual, ¿no? Sin duda, el picual o el oro de Baeza también es muy, muy bueno. Mucha calidad. Sin duda. Si nos quiere, bueno, si nos quiere mandar una botellita, Berto, para que la probemos, estamos abiertos, ¿eh? Pero claro, por supuesto, cuando queráis me acerco a la redacción y os envío una botellita bien finita, ¿sabes? Perfecto. Pero bueno, ya he puesto a recomendar, os recomiendo el Tierras del Marquesado. Vale, que no nos patrocina. No nos patrocina Tierras del Marquesado todavía, pero todo se andará. ¿Puedo lanzar una pregunta? Sí, venga. Sí, claro, Alberto, una pregunta, porque esto es un tema que se ha tratado ya desde los albores de la humanidad. ¿Comida, o sea, cocina de madre o cocina de abuela? Rebato esa cuestión con otra muy interesante. Si la croqueta de tu madre está muy rica, pero las croquetas de tu abuela están más ricas todavía, si te paras a pensar, tuvo que haber una abuela ancestral que hizo las putas mejores croquetas del mundo. Claro, por generaciones se va perdiendo calidad en la croqueta. Pero lo malo no, es que se pierde es calidad la y a la vez no, porque siguen estando de puta madre, ¿sabes? No, porque cuando tu madre sea abuela, claro, hará las croquetas como la abuela las hacía, claro, evidentemente. Llega un punto en el que... Claro. Eso te va echando para atrás, y llega un momento, en sepa Dios hace cuánto, yo creo que fue allá por la época de poquito croqueta. Menos. La croqueta primigenia. Que hizo las putas mejores croquetas. Entonces yo, si alguna vez pillase una máquina del tiempo, ni Big Bang, ni Guerra Mundial, ni polla. Primeras croquetas de la historia. Berto, sin duda ha sido un acierto contar con tu sabio consejo para nuestro podcast. Por llamada, Daniel. Y sin duda volveremos a consultarte otros temas de igual o más relevancia. Cuando queráis, aquí estoy dispuesto para todos ustedes. Venga, un abrazote, Berto. Adiós, guapo. Nos digo, chavales. Hemos tenido llamadas, hemos tenido diálogos, hemos tenido preguntas, pero ahora os toca a vosotros aportar vuestro granito de arena a gente diciendo cosas de Hogar Menos FM. Tenemos preguntas relacionadas con la comida, cuestiones relacionadas con la comida y algunas que no. Vamos a empezar por las que no. Berta Hacha en Instagram. Alerta Berta. La queridísima Alerta Berta. Como la queremos. Nos ha lanzado un tema. Nos ha dicho que podríamos en nuestro podcast leer el horóscopo. Yo propongo que nos lo inventemos, que es más o menos lo mismo que... ¿Así hago la pluma ahora mismo? Así hago la pluma. Venga, pero cada uno uno, ¿no? Venga. Cada uno uno. Venga, empieza tú. Empiezo. ¿Qué signo, ¿qué signo del zodiaco? Cáncer. Vale, cáncer. Como este programa. Como este programa. Venga. Cáncer. Experimentarás grandes cambios en la fachada de tu bloque. Vale. El éxito está a la vuelta de la esquina para aquellos que sepan encontrarlo. No te fíes de aquellos que muestran... ¿Que muestran? De aquellos que muestran gran interés repentino... Se te da bien esta, ¿eh? ...por ti. Hombre, todos sabemos que lo que define un buen horóscopo es la ambigüedad. Tú estás cogiendo palabras al azar y las estás muy bien. La ambigüedad está bien, pero reconocerás que cuando hablas de la fachada de tu bloque, se pierde un poco de ambigüedad. Bueno, porque quería darle un punto, quería ser un horóscopo original. Bueno, yo voy a hacer el horóscopo de Escorpio, que quizá puede ser... Yo creo que Berta puede que sea Scorpio. Me encaja en el... Tiene toda la cara. Si cumple año pronto, en fin. Tiene toda la cara de que Scorpio se viene ya. De que la parieron dentro de nada. ¿Tendrás grandes éxitos? Como un disco, ¿no? déjate llevar... Por la sensación. Si te dejas llevar por tus emociones, alcanzarás una gran riqueza. No dejes que los demás te entorpezcan el camino. Te espera una gran fortuna. Joder, está bien. Joder. Está difícil. Vale, yo lo veo y voy a tirar por Virgo. Ten cuidado con los cambios, puede que lo que parece algo bueno no lo sea tanto. Vas a tener una gran alegría en tu familia. Algo nuevo y pequeño se acerca. En el amor vas a tener lo que nunca habías pensado. Alguien que no te esperas para nada te sorprenderá muy gratamente. Yo creo que Virgo lo tiene bien, pero que tenga cuidado. No sé qué estamos aquí en vez de estar redactando. Está en la redacción de pronto, ¿no? Pues todos los Virgos, todos y todas las Virgos, Escorpios y Cánceres. De este país, que no son pocos, que tengan muy en cuenta el horóscopo que acabamos de lanzar. Tenemos otras preguntas así relacionadas con el tema. Tenemos una petición, un segundito. Quieren que hagamos una tortilla. Una tortilla aquí en directo. Nos piden un Harlem Shake. Un plato de lenteja. ¿Un plato de lenteja? O sea, la receta, ¿no? Nos han pedido un plato de lenteja. Me apetece un plato de lenteja. Ha sido la petición. Puedes dibujarle. Te la puedes hacer, te la puedes comer. Imagínate las lentejitas ahí flotando en el caldo. Imagínate. Bueno, tú primero describe tú cómo tú lo harías. Con su patatita, su trocito de zanahoria, su pimentito, su sofrito ahí de pimentito y cebollita ahí bien disuelto en ese caldo primordial de lenteja. Y un buen tofu ahumado ahí, bien sofritito, rico con su ajito. Y le puedes echar una cosa que practicamos algunos, que es echarle un chorreoncito de vinagre por encima a la lenteja. Y ya si a ti te apetece, quizás ir un paso más allá y echarle un poquito de arroz o de fideos a tu lentejita. Vale, yo voy a dar otra opción. Imagínate, ¿vale? Tu plato hondo. Imagínate abriendo una lata de conservas de lenteja, volcarla encima del plato y ver cómo lentamente cae el mazacote hecho un único bloque de lenteja fría cayendo en el plato y meterlo en el microondas, ponerlo un minuto y que se caliente, pero sacarlo, no mucho. Sacarlo echando cierto humito, pero ver que a medida que le vas metiendo cuchara por dentro están calientes por fuera, pero frías por dentro. Y saborearlas y deleitarte en esa experiencia culinaria. Maravilloso. Tan válida como la que acaba de describir, con la que acaba de describir Dani. Fernando. Yo no me atrevo. Mejor porque vamos de tiempo. Yo no me atrevo. Nos preguntan también. Hoy no tengo los autores de las preguntas porque soy subnormal, pero... Nada nuevo bajo el sol. Ella sabe quién es. El café. Necesario para ser persona, pero dañino. Ese equilibrio entre vivir y cagarse. Necesario para ser persona una vez que lo empiezas a tomar. Porque yo antes de empezar... Como cualquier droga, ¿eh? Claro, yo antes de tomar café no lo necesitaba, ¿sabes? Mira, yo últimamente me estoy aficionando al café. Mal, últimamente me estoy aficionando al café. Últimamente estoy aficionando a la cocaína. No, sí, exacto. No, me lo tomo como... No me lo tomo todos los días, sino de vez en cuando, pues, cuando se dice, vamos a tomar café, pues me cojo y me pido un café. Y me gusta solo. Yo me creo, bebedor primerizo de café. Primerizo. He empezado por el café solo, porque con leche no me hace mucha gracia. Pues solo y a veces incluso sin azúcar. Sí, sí, sí. Está bueno el café solo. Negro, amargo y caliente. Las pocas veces que tomo café... es un manchado, que se dice, ¿no? O sea, que eso no es café. Es señal de la leche. Claro, y con hielo. Es como Café con hielo está bien porque reduce la el calor. Porque no, porque reduce algo muy conocido por cuando te tomas un buen cafelazo. Si además te lo tomas deprisa, eso... El diagrama del café, es decir, si la comida recorre todo el tracto digestivo, no sé qué, hay un carril de separado para el café, ¿sabes? Un carril de emergencia que va por la vía rápida, ¿sabes? Y tú te tomas un cafelazo caliente, ¡ven! De gollete ahí, y eso, o sea, vas directo nos comentan, como una máquina. Nos comentan también, todo esto por Instagram, ¿cómo porque soy infeliz y soy infeliz porque como? Es un círculo vicioso. Comes porque si no te mueres. Porque, no, pero se refiere a comer en exceso. Comer en exceso, ¿no? Claro. Comerse una palmera de huevo. Bueno, la vida es infeliz. Más de la claro, cuenta. Claro. O te metes entre pecho y espalda, claro. Una caja de pionono. Una buena caja de pionono. Una caja de pionono, una docena de pionono entre pecho y espalda cuando no. Cuando ya no hacía falta. Ya. Yo creo que se refiere a eso, claro. ¿Eres no? infeliz porque come y come porque eres infeliz, pues ya está. Ya tiene la vida hecha, ya está entretenido por lo menos. Ya está equilibrado. Tiene el círculo cerrado. Pionono, sí. La verdad es que pionono, más de uno ya es mucho, ¿no? Yo tomándome uno ya. El pionono, para quien no lo conozca, es una suerte de bizcocho borracho. Genuino de Santa Fe. Genuino de Santa Fe. No, la gente dice que es de Granada, pero el pionono se inventó en Santa Fe, que es una pedanía. Ajá, vale. No voy a entrar en la historia del pionono, pero es una de las especialidades de Granada. En otros lugares también se toma, pero no es lo mismo. Este es otro tipo de dulce. Y el pionono, uno ya es demasiado. Uno ya es demasiado, es azúcar puro. Tomarte dos es... Vale. Cuanto menos arriesgado. Peticiones, preguntas, vayan o no con el tema. El tema lo iremos anunciando en nuestra cuenta de Instagram, @hogarmeno. Pero aparte de eso, podéis hacernos peticiones para el podcast. En Instagram, en Facebook, en Twitter, @hogarmenos, con el hashtag gente diciendo cosas. Hemos hablado de la comida, del cagar. Me parece que ha sido temas completos. Comer, descomer. Y todo lo que hay en medio. La comida en general. Exactamente. Ya va cogiendo forma esto, ¿eh? Va cogiendo forma. Yo creo que por lo menos hemos duplicado el número de oyentes. Probablemente. De uno hemos pasado a dos. De cuatro a siete, a lo mejor. Sí. Pero gracias por... Que sepa la gente que esto está en marcha y que no nos para nadie. Gracias por escucharnos. Gracias por los comentarios. Y hemos tenido, como siempre en este maravilloso capítulo, a Marina, Antonio y Fernando. Gracias por vuestros aportes. Gracias a ti. Alimenticio y escatológico. Y nos vemos en el próximo capítulo de Gente Diciendo Cosas.